Finalmente, después de una larga caminata, María y José habían llegado a la ciudad de Belén. En la entrada había una especie de portal que era cuidado por un hombre llamado Simeón, un anciano de unos 70 años, que solo les indicaba un lugar donde podrían conseguir habitaciones para alquilar. Sin embargo, cuando habló con ellos, les alertó que debido al censo que fue ordenado por el emperador, no iba a ser fácil encontrar lugares disponibles. De todos modos, sintió algo extraño y especial cuando la pareja le agradeció amablemente. Estaban cansados, y hasta el burrito venía cabizbajo cuando fueron entrando por las callecitas de la ciudad. «¿Dónde podremos encontrar una habitación y una cama para dormir?», decía María, que ya había comenzado a sentir que su hijo podría nacer en cualquier momento. «No te preocupes, mi amor», respondió José. «Salimos adelante en situaciones muy difíciles, y también vamos a salir de esta», agregó el hombre que no quería mostrar su preocupación. Pasaron de puerta en puerta. Tocaron por allí y por acá para pedir que los reciban, pero una y otra vez escucharon lo mismo. «¡Váyanse de aquí porque no hay lugar!» Eso era lo que siempre escuchaban. Esa era la respuesta. Ya había llegado la noche y todavía caminaban hacia arriba y hacia abajo las calles sin tener éxito. El burrito trotaba cansado al lado de ellos con todas sus cosas en el lomo, asombrado de que no habría ningún lugar. Finalmente llegaron al último albergue, al final del pueblo. Allí había una casa muy pequeña con un viejo establo destartalado y un corral en el fondo. Cuando el dueño de la casa les abrió la puerta, se dieron cuenta que la sala estaba llena de gente en el piso y que en ese lugar no había posibilidades de conseguir nada. María comenzó a preocuparse mucho, porque supo que esa noche su hijo iría a nacer. Hubo entonces un silencio entre el posadero, María y José, y solo se escuchaba el murmullo de la gente que estaba dentro, preparándose para dormir. Sin embargo, el posadero los miró con compasión. Se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo: «¿Qué puedo hacer? Estas dos personas están muy cansadas y ella está a punto de dar a luz. Necesitan un lugar para descansar». Pensativamente recorrió con su mirada el oscuro patio y de repente le brillaron los ojos y exclamó: «¡Allí, donde está encendido el farol! Creo que ese es el lugar que los está esperando». Y allí los llevó, al establo donde vivía Remus, el buey cariñoso. Entonces, por fin, después de tanto andar y andar, María y José habían encontrado un lugar en Belén y se dispusieron a descansar.